sí, es verdad, lamentablemente estamos trabajando, sí, en un ámbito laboral realmente pésimo, pero bueno, es nuestro deber quizás a lo mejor como trabajadores de la educación seguir haciéndolo. Lamentablemente el Estado no se hace cargo absolutamente para nada con respecto al estado de las escuelas. No hace falta hablar demasiado, creo que la audiencia sabe bien cuáles son el estado de las escuelas y incluso, bueno, a nivel distrital el tema de las napas es terrible el tema de las napas. Esperemos que en algún momento surja esto de las cloacas y bueno, y pueda paliar un poco esta situación, pero es lamentable la situación de las napas en José C. Paz.